Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 30 de noviembre, último día del mes en el que, bueno, pues tenemos que recoger informaciones en torno a nuestra localidad. Ya saben que la pasada semana se reunía la Mesa de la Solidaridad destinando pues esa cantidad económica, 30.000 euros, a los proyectos internacionales de las cuatro ONGs que componen la mesa. Este es el caso de la Asociación Saharaui, Cáritas Ubrique, Cáritas en su ámbito de trabajo internacional, también Madre Coraje y el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Precisamente estos tres últimos, CAPI, Madre Coraje y Cáritas Internacional, destinan su ayuda a un mismo país, a Perú, pero en distintas localizaciones. Y, por ejemplo, CAPI y Cáritas Ubrique destinaban esa ayuda en concreto, bueno, pues a la selva peruana, la selva baja y la selva central. En el caso de Madre Coraje, es otra localización. Nosotros queremos conocer ese proyecto y lo vamos a hacer ahora con el delegado de Madre Coraje en Ubrique, con Juan Chacón, que ya nos acompaña. Juan Chacón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, Perú es el destinatario de la ayuda, de gran parte, ¿no?, de la ayuda de la Mesa de la Solidaridad. Hablamos ya el pasado viernes con CAPI, con Cáritas Internacional, pero queríamos conocer también el proyecto de Madre Coraje. ¿Qué te parece si nos cuenta dónde va a ir destinada esa aportación económica? El proyecto que Madre Coraje ha presentado a la mesa este año costaba de tres partes, tres años. Estamos en el último año del proceso. Los primeros anteriores han sido subvencionados por la Diputación de Madrid, por la Diputación de Sevilla, por la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento de Monzón. Y ahora le hemos pedido colaboración a la Mesa Solidaria de Ubrique para terminar ya de cerrar este proyecto, ¿no? Entonces va destinado a lo que es la mejora socioeconómica y la mejora de calidad de vida, lógicamente, de las personas que se dedican a la ganadería, o sea, a la cría de alpacas, a la ganadería y en la zona, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este proyecto y lo que va destinado es, sobre todo, pues, a mejorar las calidades de crianza, la ayuda. En principio, vamos a ver, te comento, vamos por parte, porque si no me lío yo solo. En principio, lo que se va a hacer va a ser buscar un mayor área de producción de heno y de alimentación para el ganado, hacer unos tratamientos distintos a las tierras para poder sacar el mayor aprovechamiento, sobre todo hacer mucho hincapié y sobre todo en la captación de agua. O sea, se van a construir una especie de lagos artificiales para aprovechar las aguas de lluvia. Se van a construir además unos aljibes y se van a buscar pozos y demás, porque como todas las producciones agrícolas, lógicamente, sin agua no se puede hacer nada. Entonces, para mejorar lo que es la agricultura, no la agricultura en sí, sino lo que es la zona que se siembra para alimentación del ganado, de las alpacas, pues lógicamente se va a destinar sobre todo a la captación de agua y todo lo demás. Y luego, pues, para mejorar los pastizales, como te estoy comentando, mejorar el tratamiento, hacer unos tratamientos distintos de lo que son los genos y demás, de cómo almacenarlo, de cómo conservarlo para aprovecharlo mayor en el tiempo. Ten en cuenta que somos culturas diferentes, son zonas donde piensan de otra manera y han llevado los tratamientos y los trabajos de otra forma. Y lógicamente, pues, no es que vayamos a enseñarles nada ni a darles nada, pero trabajar con ellos mano a mano para ir mejorando todo lo que es esto, ¿no? También va destinado también a la selección de padres y madres de alpacas, o sea, de selección de ganado adecuado para la cría, para dar mayor producción de cría, para los sociosanitarios, para evitar infecciones en el ganado, o sea, en definitiva, para una mejora en lo que es la producción de las alpacas, que para allí las alpacas, pues, se utilizan para prácticamente como las cabras aquí, como para todo. Se utiliza la lana, se utiliza la piel, se utiliza la carne, se utiliza carne tanto fresca como procesada, en fin. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que ahora mismo, pues, hay que adecuarse de todo y nos lleva mayor trabajo y mayor problema, pues, con el tema del COVID, del cambio climático y todas estas historias. ¿Y en qué zona concreta de Perú está localizada ese proyecto? Madre Coraje siempre ha trabajado en la zona sur, en la zona de la sierra del Perú, en lo que es la sierra, en el sur de Perú, donde nació. De hecho, por culpa de Sendero Luminoso llevamos nosotros el nombre que llevamos de Madre Coraje. Donde nació Sendero Luminoso y dio tanto fastidio y tantos problemas al Perú en general, al país, ¿no? Entonces, es una zona muy diferente a la que tratan los demás ONG que están en el ayuntamiento, aunque se hable siempre de Perú. Uh-huh. Estamos hablando de zonas distintas, de tratamientos distintos, de formas de trabajo diferentes. Nosotros es en sierras, en montañas muy escarpadas, no es selva, vale. No son zonas llanas, son zonas de muchísima dificultad. Por eso la producción de alpacas en esta zona es mejor que en otras zonas de llanura y demás, donde se cría otro tipo de ganado más adecuado a esa zona, claro. Uh-huh. Claro, está entre, tenemos en Perú la zona, se puede decir la zona costa, la zona sierra y la zona selva, ¿no? Que es la que ocupa una mayor densidad de espacio. Nosotros trabajamos la sierra, lo que es la sierra, uh-huh. Lo que somos las zonas muy montañosas, muy escarpadas, sí. Siempre hemos tenido problemas con las agriculturas, igual que ahora la vamos a seguir teniendo, aunque no sea agricultura alimenticia, sea de pasto y demás para ganado, para alimentación de ganado, pero lógicamente hay que sembrar de mapa para los ganados. Primero porque son zonas altas, escarpadas, donde no hay los ríos que están abajo, que suelen estar las llanuras y en las selvas y demás. Uh-huh. Y por eso el tema del agua. Luego, pues, al ser zonas escarpadas y demás, pues la producción tampoco hay grandes llanuras, de extensión de terreno y demás para sembrar. Entonces, otro tipo de dificultad y otro tipo de tratamiento al que se le pueda dar en otra zona. No lo podemos imaginar en Andalucía mismo, en la provincia nuestra, por ejemplo, en la sierra, aquí en la sierra de Cádiz, no se siembra prácticamente, se dedican a la cría de ganado. Sin embargo, si te vas de Arco para allá, pues es todo lo contrario, ¿no? Aunque este también ganado, pero es un ganado diferente y son siembras diferentes. Bueno, pues está destinado ese proyecto entonces a promover, ¿no? Y a impulsar el sector primario en la zona sur de la sierra de Perú. Y bueno, pues allí se va a trabajar sobre todo en el ámbito ganadero la cría de alpacas, que es el proyecto que ha presentado Madre Coraje y con el que, bueno, pues será financiado. De todas maneras, se lleva las ONG que están en la mesa de la solidaridad 7.500 euros respectivamente, ¿no? Porque es el reparto equitativo de los 30.000 euros entre cuatro. Y bueno, en el caso del proyecto de Madre Coraje, el proyecto está presupuestado en algo más, creo, ¿no? Sí, nosotros hemos solicitado al ayuntamiento 10.000 euros. Uh-huh. 10.000 euros y el presupuesto total del proyecto son 98.463 euros. O sea, son casi 10.000 euros. O sea, casi 100.000. Casi uh-huh. 100.000. Lógicamente, ya te digo, esto sería en tres años. Ya se han hecho los dos primeros. En este tercer año necesitaríamos 10.000, pero también es lógico. También es lógico y sabemos, y está en los estatutos de la mesa, que lógicamente no se puede subvencionar el 100% de lo que se solicita. Las uh-huh. ONG tenemos que aportar algo, si no, no tendría mucho sentido el trabajo de las ONG, ¿no? Eso de llegar con la mano y darme dinero no es lo justo ni lo correcto. Lo lógico es que nos ayuden, como nos están ayudando desde hace muchísimos años y afortunadamente, pero lógicamente también la ONG tiene que trabajar y tiene que currar y tiene que aportar algo, no nos pueden dar 100% del proyecto en el ayuntamiento. Entonces, sí es cierto que necesitamos 10.000, pero bueno, el resto lógicamente nos corresponde a nosotros. Claro. Y a la voluntad de la buena gente que colabora con nosotros, claro. Sí que es cierto que Madre Coraje, porque la asociación Madre Coraje, aunque nació en 1991, hecho comenzar a andar en Ubrique en 1991, con diferentes proyectos, ahora vamos a hablar de ellos si te parece. ¿Desde cuándo estáis vosotros en la mesa de la solidaridad? En la mesa estamos desde el año, creo que es 98. Desde el año 98, que fue cuando ya empecé yo a tener problemas de enfermedad y demás, empecé a tener tiempo y Mari Carmen López, precisamente, afortunadamente, Mari Carmen López pues, contactó conmigo y me propuso lo de la mesa, me dio información sobre la mesa, que no teníamos ni idea de que funcionaba en Ubrique, y desde el año 98 estamos nosotros siendo partícipes de la misma. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, pues la mesa de la solidaridad que ha ido ofreciendo esas aportaciones económicas a las distintas ONG que trabajan en el ámbito internacional en nuestra localidad, y vosotros desde Madre Coraje siempre habéis financiado proyectos de Perú, pero también de otras zonas, ¿no?, del mundo. Sí, llevamos ya creo que son seis años o siete, no te puedo decir exacto, trabajando con Mozambique, porque nosotros ya te dije que nosotros, ya lo he comentado otras veces contigo sí. Y en la radio, de que nosotros la forma de trabajar nuestra es tomar una zona, no dispersar los trabajos en una población, en una aldea, en otra aldea, en otra zona, sino coger una zona amplia, lógicamente, en este, como la última fue como casi comando social de grande, coger una zona, bombardear, entre comillas, lógicamente, esa zona de ayuda y de proyectos y de cosas, con la idea de que en ocho años, pues esa zona empieza a caminar por sí misma sin necesitar ayuda del exterior, sin necesitar ayuda de las ONG y demás. Hasta ahora nos ha ido bien, nos ha ido perfecto, incluso se ha copiado la idea en otras ONG de mayor envergadura que Nubrique, y está funcionando, ha funcionado perfectamente, y bueno, pues nos da tiempo y nos da la satisfacción de podernos trasladar a otra zona. En este caso, como Perú afortunadamente hay mucha gente que trabaja con ellos y tiene muchos proyectos, pues nos hemos tirado para Mozambique. Llevamos ya unos años trabajando en Mozambique, sí. ¿Cuántos proyectos habéis presentado vosotros a la Mesa de la Solidaridad? Pues desde el 98 prácticamente, ¿no? Uno por año. O sea, 22 por lo menos, 23. Y todos ellos, pues, con esas localizaciones, Perú o Mozambique, ¿verdad? Sí. No, de Mozambique creo que los tres últimos años han sido para Mozambique, sí. Creo que han sido para Mozambique los tres últimos años, menos este que se vuelve otra vez a Perú. Perú, porque tampoco hemos abandonado, lógicamente, a la gente con la que tanto contacto y tanta necesidad tienen de nosotros. Entonces, sí hemos cogido otra zona más pequeña para trabajar, otra zona que también tienen esas necesidades, y estamos ahí, no los hemos abandonado, ni muchísimo menos. Simplemente que hemos podido, hasta ahora con la pandemia de Dios, hemos podido trabajar tranquilamente con los dos países, aunque estén tan lejanos uno de otro, y bueno, y ahí estamos. Y durante todos estos años, ¿qué tipo de proyectos son los que se han ido desarrollando, ¿no?, en Perú? Porque, bueno, y bueno, y también en Mozambique, los últimos tres años, ¿no?, que me decía. Sí. Yo imagino que habrá habido de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no has hablado de este, de trabajar el sector primario, la cría de alpaca, el tema de la ganadería? Pero también creo que se han financiado proyectos de otra índole, de carácter, por ejemplo, educativo, sanitario, en fin. Sí. Cuéntame, ¿qué se ha hecho? Sí, nosotros, ya te digo, nosotros hemos intentado ir haciendo por etapas lo que es un trabajo en una zona, en una zona determinada, ¿no? Entonces, yo quiero recordar, te estoy hablando hace ya muchos años, que el primer proyecto que se subvencionó fue para la confección de esteras, creo que era, de esteras. Porque allí las esteras las usan para todo. Las usan para el suelo, las usan para techo, las usan para paredes, las usan... En la zona que nosotros estábamos en aquella época, en aquellos entonces, se usaba para todo y se sigue usando. Entonces era para la fabricación de estera y para poder distribuir lo que era la producción de estera, o sea, poderla vender en mercadillo y demás. Era una especie de, creo que era financiar un vehículo y lo que era una fábrica y unas cosas de estera. Después se ha hecho mucho hincapié en la ganadería y sobre todo, todos los proyectos, incluso este último también, va orientado a darle un papel protagonista a la mujer, porque ha sido una zona... Bueno, me imagino que los países de este índole casi todos tienen el mismo problema, ¿no? Que la mujer, pues, no ha tenido nunca protagonismo, siendo la que se lleva todo el peso de la carga familiar, como quien dice. Y sin embargo, siempre se le ha ido dando. Muchos proyectos han sido enfocados a darle protagonismo a la mujer en la municipalidad, en las reuniones, en las asambleas, a darle el valor que realmente debería de tener y tiene la sociedad nuestra más actualizada, ¿no? Entonces, casi todos los proyectos han enfocado a algún tipo de trabajo donde la mujer, no es que sea protagonista del trabajo, sino donde la mujer tenga mucho que decir y además darle la orientación y los conocimientos suficientes, no a la mujer solo, sino a la zona, de que la mujer tiene que ser protagonista también de la historia del país, de la historia de esa zona, de esa municipalidad y de esas historias, ¿sí? Ahí la mayoría de los proyectos en Perú, como han sido muchos, afortunadamente, aunque no creí que no se hayan presentado más que uno al año, pero bueno, han sido muchos, unos han destinado una cosa y otro, y el Ayuntamiento de Ubrique sí ha participado mucho en lo que te estoy diciendo, en ponderar a la mujer y darle el sitio y el valor que se merecía siempre. ¿Qué población beneficiaría, ¿no? Hablábamos el pasado viernes con Caritas Internacional, que nos contaban, bueno, pues que iba a dar de comer directamente a 150 niños y 600 familias se iban a beneficiar, 600 personas a través de la familia, ¿no? En el caso de Madre Coraje, ¿qué población sería la que se estima se beneficiaría de esta propuesta? Sí, no, está enfocado a 200 familias. Exactamente a 200. Vale. Integrante de 200 familias que integran 7 comunidades distintas en la provincia de Angaraes. Entonces son 200 familias. No sé de cuántos miembros cada familia, evidentemente, pero sí son 200 familias las que se van a beneficiar de este proyecto que, ya te digo, está en su última fase, en su último año, y lógicamente pues yo creo que va a tener una... bastante interés en la zona y bastante importancia en la zona, donde se le va a dar una mejor calidad de vida. Ya te digo, el criar ganado es criar ganado con todo lo penoso que conlleva y todo el trabajo que conlleva, pero lógicamente si mejoramos su calidad de vida, si tenemos un heno, se cría y se siembra un heno que se pueda transformar, que se pueda almacenar, que se pueda tener en mejores condiciones y darle una mayor calidad en el tiempo, pues lógicamente van a ir beneficiados. También, ya te digo, se va a ir seleccionando lo que es la cría, eligiendo a los machos y eligiendo las hembras adecuados, se va a ir vacunando al ganado contra enfermedades infecciosas, se va a ir haciendo un tratamiento de la carne, tanto cruda como procesada, sí, te lo he dicho bien. Y lógicamente con lo que es la captación de agua para mejorar tanto lo que beben los animales como lo que es la siembra de su alimentación. Claro. Yo creo que va a beneficiar a estas 200 familias, lógicamente van a ver un cambio sustancial en sus vidas. Bueno, pues lo comentábamos al principio, ¿no? Es requisito indispensable para formar parte de la Mesa de la Solidaridad, la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad de Ubrique, que es así como se llama. Ser una ONG de ayuda internacional, porque evidentemente son los fondos que están destinados para esa ayuda internacional a través de ese 0,7% y demás, y que sea local, que sea una delegación local, que sea personas ubriqueñas que trabajen esos proyectos, ¿no? A través de sus ONG, pero que como por ejemplo Madre Coraje, como por ejemplo también Caritas Internacional, ¿no? O la Asociación Saharaui, que sean ubriqueños los que, como decíamos, a través de sus delegaciones en Ubrique, pues trabajen y presenten esos proyectos. Eso también es un elemento fundamental. No puede venir una ONG de fuera que no trabaje en Ubrique, que no tenga delegación en Ubrique, y presentarse y optar a formar parte de la mesa. El reglamento no lo permite, ¿no? Tienen que ser trabajados por ubriqueños o por gente que está aquí en Ubrique. Eso, como decíamos, son los requisitos fundamentales, y eso es algo que llevéis haciendo vosotros desde Madre Coraje, desde que os constituyerais en nuestra localidad en 1991, cuando comenzó a andar en Ubrique la ONG Madre Coraje Jerezana, una ONG que todos conocemos por el tema de el reciclaje en el aceite. Por ahí comenzó, ¿no? En Ubrique. Con la ropa después. Y bueno, pues que ha venido trabajando durante ese tiempo en nuestra localidad en todas estas cuestiones. ¿Cómo os está tratando la pandemia, Juan? Mal, bastante mal. Bastante, bastante y mucho, mucho, mucho, mucho. Ten en cuenta, ahora mismo tengo yo el almacén aquí en Ubrique, el local que tenemos como almacén Ubrique lo tengo a más no poder. O sea, casi me cuesta trabajo entrar algunas veces. Pero es que, claro, ten en cuenta que con el tema de la pandemia, la ayuda que nosotros ofrecemos, material, que no sean proyectos y demás, pues no puede salir. No nos dejan sacar los contenedores de ayuda, no nos dejan mandar determinadas cuestiones ni determinadas cosas. Los almacenes de la Central Jerez pues están tres cuartos de lo mismo. O sea, lo tenemos lleno, lo tenemos a tope. Hemos tenido que pedir incluso ayuda a algunas bodegas y demás de Jerez para almacenar ropa y almacenar jabón y almacenar medicamentos. Ya no, medicamentos no trabajamos, perdón. No, ni nosotros ni nadie, vamos. La Organización Mundial de la Salud lo prohibió. Y, en fin, lo que es la ayuda así más inmediata, pues lógicamente la tenemos paralizada toda, y eso conlleva también tener que tener al personal a sueldo que tenemos en la ONG, porque lógicamente también tiene que haber un personal a sueldo teniendo todavía en ERTE, todavía tenemos la mayoría de personas en ERTE. Hemos tenido que recoger y retirar de algunas poblaciones, incluso de los alrededores, los contenedores de ayuda, porque es que ni siquiera podemos atender porque por la falta de personal, como te estoy diciendo, esos contenedores, y tampoco sean, que nos está tratando bastante mal. Muchísimo más. Ten en cuenta que nosotros la ayuda, la ropa que vendíamos al peso, la que se deshace, la que se destila, la que se deshilacha, para darte una idea, nosotros la vendíamos a 55 céntimos el kilo de ropa, porque no se vende por kilo. Sí. Aparte de que no puede salir de España, que nosotros la mandábamos a Abu Dhabi, fíjate tú, a Abu Dhabi, sí, a Abu Dhabi, para deshilacharle, para hacerla a hilos, a 55 céntimos el kilo. A pesar de eso, ahora nos las están pagando, aunque no la mandemos, a 20 céntimos. Sí. Ya para empezar, encima de la pandemia, nos pegan el palo de que nos bajan los precios porque se aprovechan de las circunstancias en las que estamos. Ten en cuenta que lo que es la producción de ropa de ese tipo, a nosotros nos cuesta 0,25. Y si pretenden que la vendamos a 0,20, te refiero a 0,25 porque, lógicamente, lo que es gasoil, lo que es furgoneta, lo que es sueldo, lo que es demás, de venir a Ubrique, de ir a Villamartín, de ir a Ronda, de ir a Conil, de ir a donde sea, tiene unos costes, y esos costes suponen 0,25. En fin, nos está tratando bastante mal, nos está dando muchos palos. Menos mal que afortunadamente tenemos otra serie de reciclaje y otras salidas, como el aceite en este caso, que nos está, aparte de la producción de jabón, pues ahora mismo estamos teniendo excedentes y se puede vender para cosméticos y para biodiesel y para otras cuestiones, y en fin, y nos estamos medio manteniendo, con mucha dificultad, pero nos estamos manteniendo. Aún así, seguimos con las puertas abiertas, seguimos atendiendo a todo el mundo que podemos, pero bueno. Esperemos que pase pronto y volvamos más o menos poquito a poco, porque vamos a tardar mucho a volver a una normalidad, pero es lo que nos ha tocado, que vamos a hacer. Lo que no queremos es cerrar ni dejar abandonado a todos nuestros beneficiarios, que desgraciadamente son muchos los que nos necesitan y los que dependen de prácticamente de la solidaridad de Andalucía o de Ubrique en este caso, claro. ¿Cuál es el procedimiento? Porque nos has explicado un poco, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue toda esa ropa usada que, por ejemplo, nosotros depositamos en los contenedores de Madre Coraje? Desde que nosotros depositamos esa bolsa de ropa usada en un contenedor hasta que se convierte en ayuda directa a países como Perú, ¿cuál es el proceso que se sigue? A ver, yo ya lo he explicado muchas veces, pero estoy encantado de volverlo a explicar las veces que sea necesario. La ropa que es nueva con etiqueta, porque tiene una selección, una primera selección, la ropa que está nueva con etiqueta es la única que se puede mandar a cualquier país como ayuda humanitaria. O sea, la única. Lo demás no se permite la entrada a ningún país. En Perú creo que es más complicado todavía, fíjate. Porque la ropa nueva que mandamos la tratan allí, la consideran como importación y puede entrar perfectamente. La ropa usada, aparte de que no se puede mandar por las leyes internacionales a ningún país, la ropa usada la consideran contrabando. Encima tenemos un problema con las leyes que pueden meter a cualquiera en la cárcel y en Perú por recibir ropa usada. Entonces tenemos que hacerla dinero. La ropa se hace, la ropa nueva, ya te digo, la ropa que tiene etiqueta, que hay mucha, que no lo creamos, hay muchísimas. La ropa que viene con etiqueta, esa va directamente al Perú en este caso, siempre, desde siempre. La que no viene nueva, la que viene ya usada, pues según las condiciones que tenga, la vendemos en tiendas de segunda mano, que tenemos en las capitales de provincia, la tenemos en Cádiz, la tenemos en Sevilla, la tenemos en Málaga, tenemos en Jerez, tenemos en determinados sitios tiendas de ropa de segunda mano, se vende como ropa de segunda mano y se hace dinero. Y la que ya no está en condiciones de venderla, o no se puede vender por las circunstancias que sea, pues se vende al peso, como te he estado diciendo, en este caso a 0,20 céntimos el kilo, para deshilacharla, para hacerla a hilo. Yo te explico más o menos, todos hemos visto en los talleres mecánicos cajas llenas de trozos de tela, de algodón, para limpiar maquinaria y para limpiar cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho a nivel más grande, lógicamente, tanto Renfe como Astilleros y demás, pues utilizan mucho trapo de ese, mucha lana de esa, para limpiar mucha maquinaria, para limpiar mucha grasa y para limpiar muchas cosas. Entonces, es una ropa que sí tiene un proceso adecuado. Y eso es lo que se hace con la ropa. La ropa nueva se manda al Perú, la que lleva etiqueta, la que esté en buenísimas condiciones se vende como segunda mano, y la demás pues se vende al peso para decir, hacerla y sacar el mayor provecho que se pueda de ella. Claro. Eso es lo que se hace con la ropa. Y bueno, pues lo mismo que con el proceso, ¿no?, del aceite usado, en estos dos proyectos, dos trabajos, pues lo que se está haciendo es reciclar, ¿no?, que es tan importante, darle una segunda vida a esos materiales. Evidentemente. Evidentemente, Madre Coral siempre se ha caracterizado y tenemos el orgullo de decir que nuestra labor es doble, porque ayudamos al tercer mundo y nos ayudamos nosotros mismos también al mismo tiempo, porque tanto el aceite que quitamos del río, porque todo lo que vaya al fregadero va a terminar en el río de una u otra manera, o va a terminar en las plantas de tratamiento, que también van a crear un problema. Y lo que es la ropa, pues la ropa también estaría amontonada en la basura, y una vez que has visto la cantidad de ropa que sale de Ubrique prácticamente todos los días, te asusta las cantidades para que la tiren, para que la entierren en la tierra, o para que la dejen enterrada, o para que la quemen, que sería peor. Entonces, lógicamente, estamos ayudando a nuestro medio ambiente, estamos ayudando a nuestra naturaleza, y siempre hemos presumido de eso, de que nos ayudamos nosotros mismos porque conservamos nuestro medio, y al mismo tiempo pues estamos ayudando a personas que necesitan de un poco de empuje de nuestra parte. Claro, esto aquí podríamos casi, Juan, que abrió todo debate, pero sería objeto de otra entrevista, ¿no? El cuánto contamina una prenda de ropa, ¿no? ¿Cuánto contamina ropa, y si realmente la necesitamos? La ropa creo que tarda más de 20 años en terminar de deshacerse por medios naturales, o sea, en el campo, ¿sí? O sea, de desintegrarse sin que haga ningún daño a la naturaleza, creo que tarda más de 20 años, sobre 20, 22 años. Creo. Quiero recordar ahora, no tengo datos, pero quiero recordar. Es para pensarlo, ¿no? El daño que podemos hacer al planeta y a nuestro medio ambiente, que tenemos que cuidar y respetar, con ese consumismo tan voraz, ¿no?, que además es propio, ¿no?, de nuestro país, de los países del primer mundo, ¿no?, como en el que vivimos nosotros. Sí, lo hacemos como algo mecánico, casi con una costumbre que no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo, pero nos estamos haciendo mucho daño. Nos estamos haciendo mucho daño, y sin embargo se le puede dar otra utilidad, se le puede dar otra vida, y al mismo tiempo podemos ayudar a muchísima gente con todo lo que derrochamos y tiramos, y no sé. Eso es verlo y vivirlo y decir, oye, ¿de verdad todo esto sale de Ubrique? Pues yo digo una cosa, y lo digo siempre, si la ropa se pudiese mandar toda al Perú, toda, porque en Ubrique afortunadamente la ropa no viene en muy muy muy buenas condiciones, toda en general, pero no se puede mandar, al no tener etiqueta, yo estoy casi seguro que en Perú no habían dicho hace ya muchos años, oye, no mandarnos más ropa que tenemos que vestirnos muchísimos años. Es muchísima la cantidad que sale de ropa que sale. De hecho, este jueves vienen dos furgonetas a aliviarme un poco la congestión que tengo en el local, pero bueno, a ver si empezamos a funcionar, como te he dicho, y este jueves que viene, dentro de 3 días, pues van a salir dos furgonetas de aquí, pero todavía me queda ahí para 3 o 4. Oye, ¿siguen estando operativos entonces los contenedores de ropa usada, de recogida de ropa en usada Ubrique, en Ubrique? Sí. Sí, ¿no? En Ubrique sí, ya te digo que se ha tenido que retirar de algunas localidades, no todas las localidades contribuyen o sea, no todo el mundo tiene las mismas capacidades para tirar ropa como no se tira en Ubrique, ¿no?, por ejemplo. Y la verdad que hay pueblos de los alrededores que tienen 3 contenedores, tienen 2, tienen 4, según la localidad y según la gente, según la ayuda que han ido pudiendo aportar, y esos no se pueden atender, entonces había que retirarlos. En Ubrique se mantienen todos. ¿Cuántos son? En Ubrique seguimos. Creo que son 11. 11 con el que está la gasolinera ahí arriba en Las Cumbres, sí. Creo que son 11 los contenedores que hay. Y se están manteniendo, y afortunadamente pues siguen dando todavía rendimiento como para que una furgoneta pueda venir, no 2 veces en semana como venía antes, pero sí una vez en semana pueda venir una furgoneta a vaciarlos todos, a recogerlo todo, y sí van dando rendimiento suficiente como para pagar el sueldo del chofer y pagar la gasolina, pero claro, tampoco queremos desalojar los contenedores, aunque no den beneficios, qué sé yo, un beneficio casi suficiente, nada más que para cubrir gastos, pero lo que sí es lógico es que tenemos que mantenerlo, porque yo sé que hay muy buena voluntad y en este pueblo, y la gente se ha acostumbrado afortunadamente a colaborar de esa manera con nosotros, y Ubrique pues no quieren dejarlo abandonado. Aquí están todos, aquí no se ha retirado ninguno, no se ha cerrado ninguno, se cerraron en la época que hubo que cerrarlo y se han vuelto a reabrir, y bueno, y seguimos funcionando todavía. ¿Y de aceite cuántos había? De aceite había, ay, uno, dos, tres, cuatro, creo que 8 o 9, no estoy seguro. Sí, porque en el juzgado no hay aceite, por ejemplo, y había otro punto más que no tenía aceite. No, no, habría estado encima de enfrente. Creo que 9 posiblemente, sí. 8 o 9. Sí. Y bueno, ellos en este caso pues también son los productos que allí se depositan son retirados con frecuencia, ¿no? Con esa periodicidad. Sí, sí, una vez en semana mínimo seguro. Si se ve que hay mucha saturación y demás, pues yo siempre estoy pendiente más o menos de cómo van. O los vecinos incluso me avisan y dicen, oye, que esto está, que no veas, se va a poner la calle. Bueno, pues entonces yo aviso y hacemos el esfuerzo y venimos en otra. Además, ocasión. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando se vea que el contenedor está a tope, pues que se avise y se actúa, ¿verdad? Se actúa, por lo menos se hace el esfuerzo. Ya te digo, tienen que venir desde Jerez, pues, lógicamente, porque yo no tengo aquí medios ni coche ni nada para desocupar los contenedores, pero sí, sí, que tarde un día, que tarde un día y medio, no creo que tarde más en volver a la actualidad. Claro. De momento Ubrique está funcionando muy bien, Ubrique no lo vamos a dejar de lado. Ubrique es un pueblo que colabora muchísimo, es muy colaborador y muy generoso, y la verdad que en Ubrique sí, la ONG de Ubrique, en Ubrique tiene, la ONG en general, te digo, el presidente y todo el consejo de administración y demás, tiene muchísimo cariño al pueblo de Ubrique y a la labor que los ubriqueños hacen con nosotros. ¿Sí? Bueno, pues es el trabajo que se hace desde Madre Coraje en nuestra localidad y también el trabajo que se lleva a cabo, desde luego, pues en esa ayuda internacional, ¿no? Que es lo que nos ha traído hoy a este encuentro de actualidad, al ser beneficiario de Madre Coraje, como cada año, de esa ayuda que llega por parte de la Mesa de la Solidaridad. Juan, ¿qué nos queda por decir de todo ese repasito que hemos hecho hoy? No, darle las gracias al pueblo de Ubrique por seguir siendo como ha sido siempre con nosotros, por el tratamiento que tiene con Madre Coraje, por la buena acogida que ha tenido siempre Madre Coraje en Ubrique y sigue teniendo, y lógicamente no me queda otra cosa que agradecerle a la gente que sigan colaborando y sigan confiando en nuestra ONG, porque la verdad es que los necesitamos. A pesar de todas las dificultades que nos estamos encontrando y todas las piedras que nos estamos encontrando en el camino, pues vamos a seguir ahí, vamos a seguir luchando de la manera que, porque nos dejen hacerlo, pero necesitamos a la gente de Ubrique, y la gente de Ubrique siempre ha estado con nosotros prácticamente al 100%. Darle las gracias nada más. Pues con esos agradecimientos nosotros nos vamos a quedar en este encuentro de actualidad local que queríamos mantener hoy con Madre Coraje y con Juan Chacón, responsable voluntario de Madre Coraje en Ubrique. Juan, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.